llevar a un lugar querido que te va a gustar. No vayas a Santiago, mi compa, y te voy a invitar donde el son cubano tú sueles escuchar. Ese lugar es la casa de la trova, un rincón amigo de ritmo tradicional. Ese lugar es la joya de Santiago, donde el son cubano allí tú sueles escuchar. Vayas a Santiago, mi compa, y te voy a llevar a un lugar querido que te va a gustar. Cuando vayas a Santiago, mi compa, y te voy a invitar donde el son cubano tú sueles escuchar. Ese lugar es la casa de la trova, un rincón amigo de ritmo tradicional. Ese lugar es la joya de Santiago, donde el son cubano allí tú sueles escuchar.